Niño fa, guerrera, si fa de sol. Criatura morena, no hagas caso. No hagas caso de las habladurías que dicen veleidades